necesito una palabra. Para convencerte, te llevo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, no te extraño tanto cada minutito. Pero me consuela saber que eres toda para mí solito. Y cantamos bien fuerte. Estoy perdiendo la cabeza por ti. Y voy amarte toda la vida. Serás para mí la más querida. ¿Cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te de querer? Si solo es para ti, si solo es para ti mi corazón. Si me tienes trabajando, tonta. Las noches ya no duermo en el trabajo y pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto. Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto.